Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 45. La frase clave es... Otanjoubi omedetou. ¡Feliz cumpleaños! El personaje principal de nuestra historia es Ana, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy es su cumpleaños. El primo de Sakura, Kenta, ha venido de Shizuoka. Están celebrando el cumpleaños en un restaurante, junto con otros amigos. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 45. La frase clave de hoy es... Otanjoubi omedetou. ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday to you. Ana, otanjoubi omedetou. Kore, honno kimochi desu. Doumo arigatou gozaimasu. Nani o moratta no? Akete mo ii desu ka? Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna, otanjoubi omedetou. ¡Feliz cumpleaños, Anna! Los asistentes a la fiesta se dirigen a Anna diciendo... Anna. A continuación... Otanjoubi. Es cumpleaños. Es una expresión cortés en la que... Tanjoubi. Cumpleaños viene precedido por la partícula... O. Honorífica. Omedetou. Significa literalmente felicitaciones. Otanjoubi omedetou. Es la frase clave de hoy. Vamos a practicar la pronunciación. Otanjoubi omedetou. Para darle un tono más formal, puede agregarse... Gozaimasu. Después de omedetou. La frase completa sería... Otanjoubi omedetou gozaimasu, ¿verdad? Eduardo, ¿qué se dice para felicitar a alguien que aprobó un examen usando omedetou gozaimasu? Vamos a pensar juntos. Aprobar un examen se dice... Gokaku. Entonces sería... Gokaku omedetou gozaimasu. ¿Está bien? Perfecto. Siguiendo con el diálogo, Kenta entrega un paquete a Anna. Kore, honno kimochi desu. Esto es un pequeño regalo para ti. Kore. Es esto. Honno. Es apenas. Kimochi. Significa sentimiento. La frase... Honno kimochi. Literalmente, apenas un sentimiento, se usa al entregar un regalo a alguien. Tiene la intención de transmitir con humildad lo que uno siente por la otra persona. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. De modo que en Japón hay que demostrar humildad incluso al dar un regalo. Así es. La idea es comunicar que el regalo no es gran cosa, pero se lo damos con el corazón. Anna recibe el regalo de Kenta y dice... Doumo arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Doumo arigatou gozaimasu. Es una manera cortés de decir... Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Sakura pregunta... ¿Nani o moratta no? ¿Qué te regalaron? O más literalmente, ¿qué recibiste? ¿Nani? Es ¿qué? O. Es una partícula que indica el objeto de una acción. Moratta. Es la forma ta del verbo... Moraimasu. Recibir. Aquí la forma ta... indica que la acción de recibir ya tuvo lugar. No. Al final de la oración, es una forma abreviada de... No desu ka? Una expresión dirigida a pedir una explicación o confirmación. A continuación, Anna pregunta... Akete mo ii desu ka? ¿Puedo abrirlo? Akete. Es la forma te del verbo... Akemasu. Abrir. Decir «¿Mo ii desu ka?» después de la forma «te» es una manera de pedir aprobación o permiso. Esto lo vimos en la lección 14. Oye, ¿qué le habrá regalado Kenta? Me pica la curiosidad. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos el verbo moraimasu, recibir. En la lección 33 habíamos visto los verbos agemasu y kuremasu, que significan ambos dar. Quisiera saber cuándo se usa cada uno. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Antes que nada, adviertan que tanto agemasu como kuremasu significan dar y moraimasu, por el contrario, significa recibir. En japonés hay que elegir cuál se usa dependiendo de si el sujeto es el dador o el receptor, y también según quién es el receptor. Si el dador es el sujeto, se usa agemasu o kuremasu. Ambos significan dar. Si el receptor es quien habla o una persona cercana que pertenece a su círculo íntimo, se usa kuremasu. Por ejemplo, veamos cómo se dice Kenta me da una foto. Foto es shashin. Yo es watashi. Se usa la partícula ni para indicar el receptor. De modo que Kenta me da una foto es Kenta wa watashi ni shashin wo kuremasu. Si el receptor es una persona fuera del grupo íntimo del hablante, se usa agemasu. En ese caso se diría, por ejemplo, Kenta wa Anna ni shashin wo agemasu. Kenta da a Anna una foto. Si el receptor es el sujeto, se usa moraimasu, recibir. En este caso, la partícula ni indica al dador. Si Anna recibe una foto de Kenta, Anna es el sujeto. Kenta es el dador, de modo que se dice Kenta ni. Anna recibe una foto de Kenta. Es entonces Anna wa Kenta ni shashin wo moraimasu. Al recibir algo de un superior, es mejor decir itadakimasu en vez de moraimasu. Cuando sean capaces de utilizar itadakimasu correctamente, su nivel de japonés se habrá elevado considerablemente. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el Rincón de las Onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Hoy presentaremos un par de expresiones que representan emociones. Jin. La onomatopeya Jin describe una emoción profunda que casi nos hace llorar. Jin es como si la emoción hiciera eco dentro del cuerpo. Horori. La expresión horori se utiliza cuando algo nos enternece hasta las lágrimas. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones jin y horori. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Kenta me regaló un collar con la forma del monte Fuji. Ah, me emocioné tanto que me sentí jin por dentro. ¿Les gustó la lección 45? La frase clave de hoy fue Otanjoubi omedetou. ¡Feliz cumpleaños! En el próximo programa, Kenta acompañará a Anna hasta la residencia de estudiantes después de la fiesta. ¡Los esperamos!